Yeah. Big Soto Ma. Whoop. Con el cachorro. Hoy ando relajado, me levantaré hasta tarde. Míranos tan frescos mientras la ciudad es arde. No voy a aventar piedras a todo el perro que ladre, pues soy buena persona, siempre lo dijo mi madre. Porque me vale madre lo que digan. Ya pasé malos ratos, ahora estoy tranquilo viviéndome la vida. La familia no le falta la comida, no le temo a los finales, porque sé que la vida pronto termina, ¿A dónde vamos? No sé. Tú no te sueltes, bebé. Voy a grabarme otro tape pa' llevarte a Hawaii como lo imaginé. Ahora estamos fly, no ando perdiendo el time. Vamos a celebrar lo que hay. Voy a llevarte a Hawaii en la orilla de la playa. Prendemos un king size. Prendemos un king size. Para celebrar lo que hay, siempre puesto pa' lo mío, me tuve que enfocar. Te lo digo con cariño, me suelta un guiño. Es la reina del castillo, pa' ser mami de mi niño. En un Mustang color rojo, 6-9, todo prendido. Voy con Soto, fumo y fume por el barrio haciendo ruido. La calle está tomada, esto es de verdad. Llego al barrio, me reciben con la mejor mota de la ciudad. Pensando todavía en qué será de mí cuando viejo. Me miro al espejo, sonrío y de nada me quejo. Hace tiempo y 6 millones se acabaron los complejos. Me gustan los diamantes, también los carros viejos. Ya lo sé. La fortuna tenía en la cara tatuado mi nombre. Otra vez. Volver a pasar lo mismo cuando prenda y saque el lumbre. Ya lo sé. La fortuna tenía en la cara tatuado mi nombre. Otra vez. Volver a pasar lo mismo cuando prenda y saque el lumbre. Como la bala voy directo al punto. Voy con Balenciaga recorriendo el mundo. La buena y la mala vaina nunca juntos. Yo soy aparte y punto. No soy punto y aparte. Ahora estoy haciendo dinero por amor al arte. Ahora estamos fly. No ando perdiendo el time. Vamos a celebrar lo que hay. Voy a llevarte a Hawaii en la orilla de la playa. Prendemos un king size. Para celebrar lo que hay, siempre puesto pa' lo mío, me tuve que enfocar.